Optimismo ante el abismo. J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Dérigé aux libertaires, je prends les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mette faire quand Sarkozy les siens. Radio Bronca 104.5 del FM y 96.6 del FM todas las mañanas y a partir de la medianoche. Bueno, buenas tardes, son las 8 y 5 minutos de la tarde, hoy es lunes 22 de febrero y estáis escuchando Radio Bronca. Esto es Optimismo ante el Abismo, como sabéis es un espacio dedicado a luchas y resistencias, a todo aquello que desafíe el abismo, ¿no? A todo aquello que nos transmita ese optimismo necesario para continuar peleando, ¿no? Todo aquello. Como hoy tenemos un invitado, que es Daniel Luna, es mexicano, viene de Chiapas y viene a hablarnos un poco contra macroproyectos como las minas a cielo abierto, aunque también nos puede hablar de muchas otras cosas en Chiapas y de también toda esa pelea que se está llevando allí. También tenemos otro invitado, que normalmente le escucháis un poco antes, que participa en Fact the Bastards. Y también nos va a hablar de algunas cosas que suceden relacionadas con las luchas de alguna forma por el territorio, ¿no? De esas luchas. Bueno, sí, sobre todo pues para acompañar a Dani, porque en teoría era invitado a nuestro programa, pero como tiene una agenda muy apretada, pues te hemos pedido a ti el favor y ya pues de camino ya te lo agradecemos. Y para entrar un poco en esta cuestión, quería leer una noticia. Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, fue asesinado a tiros por un sicario a las puertas de su casa en Chiapas. Si algo me pasara, dijo Mariano, responsabilizo a la minera canadiense Blackfire. Y con esto, pues, quiero que que la gente pueda sentir un poco la tensión y el grado de violencia que se vive en la situación que vamos a tratar, y para eso pues está aquí Dani. Pues Dani, muchas gracias por venir y nada, aquí está la radio, aquí tienes la oportunidad de contarnos esta situación, adelante. Pues bueno, pues muchas gracias, realmente es importante poder transmitir esto al pueblo de Barcelona, que bueno, al cual conozco a través de muchas amigas, amigos que han visitado Chiapas y que han sido muy solidarios. Es un pueblo muy solidario y bueno, me da mucho gusto estar aquí, poder informarles esta situación nueva que estamos pasando allá. Pues efectivamente la explotación minera a cielo abierto es una de las actividades que no se conocían antes en Chiapas y que ahora ya le tocó su turno. Y bueno, está entrando con la violencia que han entrado otro tipo de proyectos de parecidos, ¿no? O sea, todo lo que es explotación de recursos estratégicos y recursos naturales, en donde el gobierno mexicano actúa con lo que podemos llamar terrorismo de Estado, tal cual, y hay muchos casos como el de Mariano Abarca y muchos más que lo podrían precisamente caracterizar así, como un terrorismo de Estado del gobierno mexicano para abrirles paso a los intereses de estas empresas transnacionales, que lo que van es a saquear los recursos y dejar pues una devastación absoluta de los territorios. Cuéntanos un poco cuál es el contexto de Chiapas cuando llegan estas mineras. ¿Qué empresas están involucradas en todo esto? Bueno, pues un poco el contexto que se vive en Chiapas es los efectos de toda la contrainsurgencia que aplicó el gobierno mexicano con asesoría de Estados Unidos en Chiapas para contrarrestar todo el movimiento del EZLN, en donde principalmente se logró ir quitándole apoyo ¿verdad? O sea, muchos actores sociales fueron corrompidos y cooptados por el gobierno para quitarlos del movimiento social de protesta y poco a poco ir dejando solo al EZLN y a otros actores que nos quedamos solos de forma independiente. Entonces, el contexto no es el mejor, ¿sí? No es lo que se vivió en años anteriores y con el levantamiento zapatista, en donde había realmente un movimiento fuerte en todo el estado y unificado. O sea, ahora estamos muy divididos y muy disminuidos como movimientos. Y bueno, en este contexto entra esta situación del Plan Puebla-Panamá desde el 2001, en donde pues ya empieza una repartición, no nada más de Chiapas, sino del sur de México y todo Centroamérica, una repartición de lo que serían las riquezas, ¿sí? Naturales y estratégicas. Hablamos de que hay petróleo, hay gas, hay potencial hidroeléctrico, minerales, biodiversidad y 65 millones de pobres que son mano de obra barata. Así es como nos ven finalmente. Y que van a parar muchos a las maquiladoras, ¿no? Ese es el proyecto finalmente, exactamente. O sea, la mayor parte de esos 65 millones de habitantes tienen como actividad preponderante la agricultura. Y el Plan Puebla-Panamá, ahora llamado Proyecto Mesoamérica, pero que es lo mismo, pues tiene proyectado que de esos 65 millones de habitantes, en 25 años, partiendo del 2001 hacia 25 años, o sea, para el 2026 únicamente quedarán 3 millones de campesinos. Todo el resto de la gente ya sería de algún modo población urbana, reubicada en unas cosas que les llamaban nódulos de población. Después se les llamó polos maquiladores y ahora les llaman ciudades rurales, que no son otra cosa más que efectivamente núcleos de maquiladores. Está totalmente desposeída de su autonomía con la que había gozado hasta hace poco, ¿no? Pues no, es totalmente romper a los pueblos indígenas porque los sacas de su territorio, ¿sí? Para concentrarlos en esas ciudades rurales, los sacas de su entorno con la naturaleza para volverlos ahora obreros de maquiladora, ni siquiera obreros, sino población trabajadora de una maquiladora, que no es lo mismo que que población obrera, ¿sí? Todavía la maquila tiene unas características, conoces bien, pues. Entonces, sería eso, entonces arrancarlos a las poblaciones de su medio, y es perder su cultura, es llegar a esas ciudades rurales en donde van a llegar campesinos mestizos y pueblos indígenas de diferentes etnias, que van a perder totalmente la cultura y sobre todo ya no van a tener un territorio. Los territorios pues son precisamente donde están esas riquezas estratégicas y naturales que serán explotadas por empresas privadas, principalmente transnacionales. Y cambia totalmente la concepción de territorio, ¿no? Y de cómo, de la relación que tiene la gente con ese territorio, cómo viven ellos el ser desplazados de ese territorio, que para ellos no solo es el sitio donde hay el oro, sino también es el sitio donde se han relacionado y donde de alguna forma es su identidad, ¿no? Uh-huh. Su territorio. Sí, efectivamente, en el caso de la población de estos 65 millones, tiene una fuerte presencia indígena, también afrodescendiente en algunos de los países que están dentro de este territorio. Y el mismo campesinado de la región también tiene un origen indígena, no lo olvidemos. Aunque se puedan decir campesinos mestizos, también tienen un origen indígena y todo ello tienen un vínculo muy fuerte con la tierra. Entonces, no nada más se está pasando encima de la parte cultural netamente, sino ya también de una especie de relación espiritual, ¿sí? Que tienen los pueblos campesinos con la tierra, ¿sí? Es una relación espiritual que va más allá de la del precio de mercado que le pueden poner a sus tierras. ¿Y cómo viven ellos esa desposesión? Pues es terrible realmente, pues es como desgarrarles un miembro o más, algo más grave. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el caso de los pueblos mayas, por ejemplo, nacen y el ombligo, el cordón umbilical, pues se entierra en los horcones de la casa, o sea, en los pilares que sostienen la casa campesina de madera. Y ahí quedan los ombligos enterrados porque es como un vínculo con la tierra para que cuando mueras, ese mismo vínculo te vuelva a llevar a la madre tierra. Hay una serie de concepciones en los que ahí están tus muertos. Y bueno, una forma muy diferente de ver la tierra, de cómo se tiene concebida en las culturas occidentales. Entonces, es terrible el verse de pronto desposeídos de esa parte tan importante y además su actividad económica preponderante es población campesina que lo que sabe hacer es sembrar la tierra y convivir con la tierra, y de pronto es arrancarlo de su actividad económica, arráncalo del aire libre para meterlo en un hacinamiento, no en una ciudad rural. No solo su actividad económica, ¿no? Sino su forma de, claro. de vivir. Sí. Totalmente, o sea, le estás rompiendo todos sus esquemas de vida, de interrelaciones, su medio ambiente, por ponerte ejemplos, la familia campesina indígena pues tiene sus aves de traspatio, tiene una forma diferente de vivir, y bueno, ¿qué hace en una ciudad rural? En donde no tiene todos esos elementos, la llevas al cemento totalmente, y además a vender su mano de obra barata, ultra barata, porque hablamos de población que va del analfabetismo a unos 3 grados de educación primaria, y educación primaria rural de Chiapas es casi nada, es apenas deletrear un poco. Entonces, ¿qué salarios se les pueden ofrecer a estas personas? Y si las concentras por millones, como lo plantea el Plan Puebla Panamá, 65 millones de población centroamericana concentrada, pues estás hablando de que la ley del mercado, ¿no? A mucha demanda a mucha oferta de la mano de obra, su precio baja considerablemente. Entonces estamos ante un panorama terrible. Sí, es un caso de proletarización de poblaciones indígenas, ¿no? Y que está pues lleno de impactos, por lo que tú estás diciendo, sociales, económicos, políticos, en sus formas tradicionales. Y bueno, te quería preguntar, solo por una curiosidad, porque normalmente las minas, los minerales están a una altura. ¿Están en este caso las minas a una altura, o sea, están en montaña o están...? Principalmente sí, principalmente están ubicadas. Este problema que tenemos ahora en Chiapas, de más de 50 concesiones mineras, están en la zona de la Sierra Madre de Chiapas, sí, que efectivamente es una serranía que... ¿Y la actividad es una actividad indígena, es una actividad ganadera o...? No, básicamente es campesina. La ganadería la practican, sí, efectivamente, pero no es la actividad preponderante de los indígenas y campesinos de Chiapas, es más básicamente agricultura. Igualmente, toda industria extractiva, toda minera necesita usar los recursos que les rodea, y para hacer un proceso de lectivitación, por ejemplo, que es aplicar mercurio a la tierra para extraer los nutrientes, los minerales en este caso, hace falta un río para usar el agua e ir tirando, para ir botando todos estos restos a los ríos, con lo que se contaminan y se destruyen por completo. Uh-huh. Y te quería preguntar, ¿las empresas están actuando de alguna manera con responsabilidad social corporativa o algún tipo de... ¿Sabes a qué me refiero? ¿O simplemente están dando algún tipo de indemnización a la gente por sus tierras? ¿O si...? Pues yo conozco casos en los que a lo mejor ofrecen a una comunidad pues trabajo o indemnizan económicamente o dan la posibilidad de convertirlo en pueblo minero. Pues mira, no es el caso. Desgraciadamente aquí empezaron violando absolutamente todas las legislaciones, y no hablo nada más de la empresa transnacional, sino del mismo gobierno mexicano. ¿Sí? Ahí es predominantemente tierra de propiedad social. ¿Sí? La tierra campesina es predominantemente ejidal, y la tierra indígena también ejidal o comunal. Entonces, eso tiene unas protecciones legales, en donde quien decide todo absolutamente es la asamblea. Y las asambleas no fueron enteradas, la gente no fue enterada de que el gobierno había concesionado sus tierras. Entonces empezaron mal desde ese inicio. Violaron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. En el caso, por ejemplo, de impacto este ambiental. Este convenio, sí, para que la gente quien lo conozca, entienda, exige una consulta previa, ¿no? Sí, tratándose de pueblos indígenas, se dice que cualquier tipo de obra que pueda impactar el territorio indígena se le tiene que consultar al pueblo indígena, y él decide si se hace o no. En este caso, ni se les informó. Entonces, te topas también con el caso de que es obvio que una explotación minera a cielo abierto, que está considerada por mucha gente como la actividad más contaminante del planeta, ¿sí? Si hablas de 50 minas metálicas a cielo abierto, entonces estamos hablando de que no hubo las medidas adecuadas de impacto ambiental. Y nosotros las llegamos a solicitar en plática con la Secretaría de Gobierno de Chiapas, exigimos presencia de las autoridades medioambientales, llegaron las dos instancias federales que tienen que ver con este asunto del medio ambiente y se negaron a mostrarnos los estudios de impacto ambiental. Se negaron rotundamente a hacerlo. Entonces, nosotros no podemos esperar que haya algo positivo cuando efectivamente, como acabas de decir, ¿sí?, una mina de oro, por poner un ejemplo, que son muchas de las que están, la mayor parte es oro de lo que hablamos, te puede estar utilizando de 12 a 15 toneladas diarias de dinamita para volar la roca. Esa dinamita no nada más son los humos y los polvos que lanza al ambiente y que libera además una serie de metales pesados que están dentro de la tierra y que te afectan gravemente la salud. No hablamos de enfermedades pulmonares, hablamos de leucemias y otras cosas. Pero eso es el inicio apenas. El diario explotar tantas toneladas de dinamita acaba muchas veces fracturando las rocas que mantienen los mantos freáticos de agua. Entonces muchas veces las comunidades que viven de los pozos de agua, de repente algún día se fractura la roca y el agua se va y los dejan sin agua. Y eso pasa en muchos lados. Después, una vez que sacan todas las toneladas de roca, tienen que ir a las piscinas de lixiviación. Efectivamente con cianuro, si el caso es de oro, es con cianuro. Mercurio, así es, y se usa arsénico. Cadmio, plomo, mucho plomo. Así es, entonces bueno, toda esta serie de tóxicos tiene una repercusión enorme en la salud. Entonces cuando hablan las mineras de dar un beneficio, que hablan, les vamos a dar puesto de trabajo. Y yo les quiero preguntar aquí a toda la población de Barcelona si creen que un campesino, un indígena, que casi es analfabeta, va a tener un puesto de trabajo lo suficientemente bien remunerado para curarse cáncer, leucemia, afectación en la glándula hipófisis, en la glándula tiroides, en el hígado, en los riñones, que son las enfermedades mínimas que te causan este tipo de tóxicos, si no es que te causan la muerte. En Chiapas, cuando hay un enfermo de cáncer en la familia, es una tragedia para la familia, se endeuda, vende todo lo que tiene absolutamente, para que su persona enferma tenga que irse a curar a Villahermosa, Tabasco, a Mérida, Yucatán o a la Ciudad de México, porque no hay forma de atenderlos en Chiapas. Los dos hospitales que hay que atienden cáncer en Chiapas ni están capacitados para darlo y están totalmente saturados. Entonces, ¿qué salario puede alcanzarle a un trabajador de una mina de estas para atender un caso, el de él o de cualquiera de su familia? Ahora hablas de ríos. De esta parte de la Sierra Madre de Chiapas bajan 300 ríos aproximadamente para el océano y para la parte central del estado. Y efectivamente, si nos ponemos a pensar que en un plazo de unos 10 años o 15 años estén trabajando simultáneamente las 54 minas más las que se acumulen, que a lo mejor ya son más, ahorita hay 54, vamos a ver cuántas hay después. Estamos hablando de que, ¿qué pasa cuando la época de lluvias y empiecen a bajar por esos 300 ríos, plomo, mercurio, ácido sulfúrico, compuestos derivados del cianuro y todo eso que va a ir a dar 300 ríos que van a dejar una devastación total en toda la región? Entonces, los puestos de trabajo que le ofrezcan a poquita gente no son, ¿sí?, comparables al daño que le van a causar a esa propia gente y además a toda una región entera donde vive mucha gente que ni siquiera tiene relación con la mina. Ahora, ofrecen escuelas. Las escuelas es una obligación del Estado darle educación a la población, no de una empresa minera. Claro. Y además, hasta ahorita no han sido más que promesas, ofrecer escuelas, ofrecer clínicas, y yo digo también, clínicas, cuando los daños que les van a causar requieren de un hospital de la más avanzada tecnología. O agua potable, cuando... Se la van a acabar. Claro. Sí, entonces... Muchas veces esto es lo que sucede, ¿no? Que revientan un río y luego... Dentro de las prácticas de responsabilidad, lo que hacen es dar a las comunidades agua potable, cuando agua potable ya había, ¿no? Así es. Entonces, bueno, como vemos realmente, no es, por mucho que puedan ofrecer, realmente la gente lo acaba comprendiendo como que el trabajo que me van a dar en la mina equivale a que me den el trabajo para cavar mi propia tumba donde voy a morir, ¿no? Entonces... Digo, donde voy a quedar enterrado. O sea, es muy, muy lógica esa deducción. Donde voy a morir y donde ya no van a poder vivir mis hijos tampoco. También, ¿no? Claro. Uh-huh. Y donde vas a acabar con uno de los estados que todavía puede salvarse. El estado de Chiapas es un estado en donde, al no haber sido todavía explotado de forma tan masiva, tan extensiva, y no haber sido industrializado, todavía podríamos pensar, en el caso mexicano, que puedes destinarlo a un desarrollo sustentable de verdad, ¿sí? A buscar las nuevas formas que ya hay en todo el mundo. En todo el mundo existe suficiente información de nuevas tecnologías para poder decir, vamos a desarrollar el estado de Chiapas con una política sustentable. Y nos van a mandar lo peor de toda la escoria de la producción capitalista. La política sustentable o sostenible ya era la que tenían los pueblos indígenas hasta ahora, ¿no? Así es. Los pueblos indígenas ya tenían una política sostenible durante miles de años. Así es. Y efectivamente, realmente una de las cosas que durante años y años y años pedimos muchísimas veces era un proyecto integral para el desarrollo. Y nunca hubo un proyecto integral. Y la primera vez en la historia mexicana en que se hace un proyecto integral es el Plan Puebla-Panamá. Y es todo esto. Es presas hidroeléctricas, ¿sí? Desplazamiento de la población indígena y campesina para meterla en las ciudades rurales para las maquiladoras, presas hidroeléctricas que van a contaminar y a inundar millones de hectáreas productivas, selvas, un despojo por parte del Banco Mundial con su proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, es un despojo de los bancos biogenéticos, por eso el desalojo de comunidades en la selva de Montes Azules y otras, y entonces ese es el proyecto integral que por primera vez nos dan. ¿Podrías contar un poco mejor esto de el corredor biogenético y cómo influye también en los conocimientos tradicionales de estos pueblos indígenas? Uh-huh. Pues mira, está considerada la zona centroamericana, que es la que coincide con el Plan Puebla-Panamá, hoy llamado Proyecto Mesoamérica. Coincide también con que, bueno, algunos biólogos la caracterizan como el segundo o tercer banco biogenético del mundo después de la Amazonía Orinoquía en Sudamérica. Entonces, pues es muy sabido que ya ahora en la carrera de las empresas de biotecnología, también de alimentos, de nuevos materiales, las farmacéuticas, para todos estos sectores empresariales, transnacionales todas, están buscando como materia prima para todo el futuro que viene, precisamente los genes. Uh-huh. En este sentido, entonces, toparse con un banco biogenético de esa riqueza es muy importante. Entonces, el Banco Mundial financió este proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, que parte es de que las zonas que están conservadas en la región centroamericana, entre Puebla y Panamá, ¿sí?, que son zonas conservadas gracias a los pueblos indígenas, como lo acabas de decir, ¿sí?, que fueron ellos finalmente, esos pueblos indígenas, los que conservaron esa selva porque los mestizos no supimos conservarlo y lo destruimos todo. Entonces, ahora hay que desalojarlos. Hay que desalojarlos porque la mano humana destruye el medio ambiente, ¿sí? Aun cuando fue la mano humana indígena la que lo conservó. Pero ahora hay que desplazarlo. Y después hay que desplazar también a la población que vive alrededor porque es la zona de amortiguamiento. Y después hay que desplazar a la gente que comunique una isla, vamos a decir, una isla de biodiversidad con otra a través de corredores biológicos para que las especies sigan intercambiándose de una isla a otra y se pueda seguir relativamente un proceso natural, ¿sí?, de cruzas, ¿sí?, entre unas y otras regiones. Entonces, el corredor biológico es eso, desplazar a la gente para eso. Y finalmente, el Banco Mundial, ¿a quién le da el encargo de esto? A un par de ONGs, pero principalmente a Conservación Internacional, Conservation International, que es una supuesta ONG, ¿sí?, estadounidense, pero que más bien es una ONG que tiene vínculos con laboratorios farmacéuticos. Y ha habido casos claros de lo que acabas de decir, biopiratería. O sea, ¿qué es la biopiratería? Llegar y robar los conocimientos indígenas, principalmente medicinales, a la población, y luego vender esos datos a universidades, que a su vez se lo venden a laboratorios farmacéuticos. Y es un conocimiento ancestral que no tiene precio, que es de todos los pueblos indígenas mayas y que ahora va a acabar siendo patentado por un laboratorio en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Y que en algún momento, entonces, si los pueblos indígenas quisieran usar sus propios conocimientos tradicionales con esta planta, se verían obligados a pagar una patente, ¿no? Bueno, es lo más grave. Así es, ¿no? Pasa como con los transgénicos y otro tipo de cosas más, ¿no? En donde, bueno, muchas semillas criollas que han trabajado, que el caso, por ejemplo, de un famoso frijol amarillo en el norte de México, que fue patentado por una empresa norteamericana, y después pues ya empezó a cobrar las exportaciones de los campesinos mexicanos de ese frijol porque él lo patentó del otro lado de la frontera, y prohibieron entonces que se enviara a Estados Unidos porque tenía que pagarle, ¿sí?, un impuesto, unas regalías al dueño de la patente, cuando ese frijol lleva miles de años cultivándose por los indígenas mexicanos en el norte. Entonces así es, lo mismo pasaría con todo si esto sigue avanzando así, y se puede patentar la vida como lo pretenden hacer. Bueno, esto que nos explicas, nosotros más o menos lo entendemos como la guerra por los recursos, una guerra nueva que se ha abierto, ¿no? Uh-huh. Y en cierto modo, pues hay varios agentes, ¿no? Por una parte están los pueblos nativos o las comunidades indígenas, por otra parte están las corporaciones, uh-huh. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? Porque yo creo que esto es un conflicto a tres bandas, ¿no? Uh-huh. Y también, por otra parte, que al igual que, por ejemplo, en esta parte del planeta ya casi que no se produce nada, ¿no? Uh-huh. Antes de producir algo, pues antes ya no se produce, sino que se diseña, ¿no? Y parece que se haya ido hacia nuevos terrenos, ¿no? Donde se extrae la materia prima, ¿no? Como convirtiéndose un poco en el huerto, en la cocina, o llámalo como quieras, de estos países que sí están ya en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que en el fondo, aunque es un problema que, bueno, que da en la cara, ¿no?, como en primera persona a las comunidades indígenas, es una cuestión pues global, ¿no? Es, uh-huh, es de unas políticas y de unas relaciones que se están dando pues saltándose las fronteras y ya ni entre naciones, porque no es una cuestión de naciones, sino de corporaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es la postura concreta del Estado mexicano ante este conflicto? Porque yo conozco la postura del Estado, por ejemplo, del Estado peruano o del Estado brasileño, que nos estuvo explicando Aníbal hace un rato, y entonces quizás tú puedes explicarnos para saber, bueno, igual que sabemos cómo en la situación en la que se encuentra la población, ¿no?, que está perdiendo sus formas tradicionales de subsistencia y está entrando en una dinámica de proletarización donde, bueno, se enfrenta a un montón de cosas nuevas, hasta un montón de enfermedades nuevas por estos contactos. A la postura de la industria, que tiene el interés de extraer el máximo beneficio y la máxima rentabilidad al menor costo, y haciendo algunas, como tú acabas de explicar, haciendo algunas políticas de limpieza de su cara, pero que en el fondo no son soluciones reales, pues esto, ¿no? A ver en qué papel queda el Estado. Bueno, pues en este caso es claro, y no nada más en este, sino en muchos más, en que el Estado mexicano está convirtiéndose en un operador, en un facilitador para que se pueda llevar todo esto a cabo. Poniéndoles el ejemplo hace un rato, ¿quién otorgó las concesiones mineras a estas empresas canadienses? Fue el gobierno federal mexicano. ¿Quién violó las leyes agrarias, las leyes de salud, las leyes ambientales? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién violó todo eso? El gobierno mexicano, para favorecer a las empresas transnacionales. ¿Quién ha empezado la represión, la criminalización hacia quienes estamos oponiéndonos? El gobierno mexicano, a través de la policía y del ejército federal. Entonces, en este caso tienes un gobierno mexicano con su policía y su ejército para servir y representar los intereses de la empresa transnacional y además para criminalizar al pueblo mexicano, porque nos están criminalizando. En el caso de la minera nos están criminalizando, lo mismo a luchadores sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, sacerdotes, todos los actores sociales que hemos hecho algo o que nos hemos movido, que somos la gente más visible en contra de la minería, el Estado mexicano nos cataloga de guerrilleros, de narcotraficantes, de traficantes de armas, de traficantes de indocumentados, de asesinar policías, de toda esta serie de delitos. Entonces ahí tienes un Estado criminal, favoreces la posición que está tomando el gobierno mexicano en todo esto. Dentro de lo que es del contexto de las políticas neoliberales, ¿no? Así es. Pues si os parece, vamos a escuchar una canción de una cantante mexicana y a la vuelta hablamos un poco también de esa respuesta que ha habido a estas minas y, uh-huh. y al plan Puebla-Panamá uh-huh. y también un poco de esa represión y de esa criminalización, ¿no? que he sufrido la gente que os he supuesto a ello. Bueno, pues luego, después de oír esta canción, me gustaría leer una carta que he recibido de Henderson Renfijo, que es el presidente de AIDESEP, una asociación que aglutina todas las federaciones indígenas del Perú y que va un poco en relación también a lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos a escuchar Rebeldía Rural y regresamos en un par de minutos. Thank you. mátalo tú sin sentir, la luz te abre el camino. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona, mata. ¡Bang, bang! Que Dios perdona. Bueno, hemos tenido un pequeño problema con el disco de Judith Reyes. Ya sabéis que a veces con los discos piratas hay algunos problemillas y parece que no nos quería hacer mucho caso. Pero hemos puesto en su lugar a Astrid Haddad, Mata que Dios perdona, que bueno, pues nos viene un poco a introducir también lo que vamos a hablar, hablar un poco, ¿no?, de esas resistencias que hay contra la mina y también de la represión que eso ha conllevado. También decíamos que teníamos una carta. De un pronunciamiento a favor del APU Alberto Pizangu Xota, y dice así: nos dirigimos a la comunidad internacional a fin de respaldar las acciones a favor de los derechos e intereses de los 64 pueblos indígenas amazónicos, en los que se incluyen a los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial que viene realizando la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, a la cabeza de su presidente del Consejo Directivo Nacional, segundo Alberto Pizangu Xota, a fin de denunciar que venimos siendo sujetos de agresiones de parte del Estado peruano a través de las diversas funciones de poder, judicial, ejecutivo y legislativo, quienes evidencian un ánimo de buscar la desarticulación y posterior desaparición de los pueblos y de los territorios ancestrales, dícese en pro de la inversión extranjera y de la modernización capitalista. Señalamos que los pueblos indígenas amazónicos peruanos venimos siendo constantemente agredidos de diversas maneras, penalizando la protesta, persiguiendo jurídicamente a nuestros dirigentes, como es la causa penal seguida al presidente de AIDESEP, segundo Alberto Pizangu Xota, quien a la fecha se ha visto obligado a exiliarse en la República de Nicaragua por defender los derechos de los pueblos, estrujados, propiciar las condiciones necesarias que permitan el fraccionamiento de sus territorios y la intrusión de agentes inversionistas. La no aplicación del mecanismo de consulta libre previa e informada del convenio número 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, nos pronunciamos instando al Estado peruano que acabe con la persecución del líder indígena amazónico, segundo Alberto Pizangu Xota, y la penalización para su retorno. Elimine la penalización de la protesta y aplique de manera veraz y eficaz el mecanismo de la consulta y la iniciativa internacional a favor de los diversos líderes sociales. Estaremos atentos a las respuestas y que nuestra voz sea escuchada. Perú, Lima, el 29 de enero del 2010. Henderson Renfijo, presidente actual de IESEP. Y bueno, en esta carta se ve reflejado bastante claramente casi la misma problemática que tú nos vienes explicando, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, efectivamente es esto que padecemos en toda Latinoamérica, yo creo que África, lo mismo, gran parte de Asia igual, y se repite este asunto de las mineras que yo vengo denunciando aquí, pues es lo mismo exactamente que en Guatemala. Digo, todavía ahora en diciembre mataron a tres activistas, una mujer, era una mujer y dos hombres, en Cabañas, El Salvador, que estaban oponiéndose a una minera. Es el problema de los indígenas mapuches en Chile contra las mineras también. Está en Perú, está en Ecuador, está en todos lados. Y es lo mismo exactamente. Una criminalización. Son empresas españolas también. También, efectivamente. Hay las españolas más metidas en lo que es electricidad y, bueno, la Repsol en el caso del petróleo. En el tema de las aguas, ¿no? También está Aguas también. De Barcelona, también muy presente en toda América. Así es. Entonces, sí, efectivamente, esto de la criminalización de la protesta social es algo en donde todos los estados, efectivamente, yo creo que al caracterizar hace rato cómo el Estado mexicano está operando y ejerciendo un terrorismo de Estado para favor de las transnacionales, esto es de casi la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, salvo algunas excepciones, y eso recientes, ¿no? Y por otra parte, el crecimiento de un cuarto sector, que en este caso es el de las ONGs y todas estas organizaciones, que seguro que en algunas hay gente que tiene pues un interés de, bueno, de proteccionismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o no sé, pero que en muchos casos, como tú decías, son creaciones para desmontar las propias luchas, ¿no? Así es, sí, yo creo que efectivamente, así como hay muchos actores en las ONGs comprometidos realmente haciendo un trabajo honesto, ya también el gran capital ya halló el modo de, bueno, también por ahí incursionar, y también inventan organizaciones gubernamentales que no son tal, son o son paragubernamentales o son financiadas por las mismas multinacionales para hacerles el trabajo a ellos, ¿no? O sea que... Cuéntanos un poco así las distintas etapas que ha pasado esta lucha contra las mineras. ¿En qué punto se encuentra ahora? Pues mira, cuando inició no sabíamos, nos enteramos por la prensa. Fue realmente una sorpresa el saber que estaban concesionadas por, según la prensa, 500,000 de hectáreas en 24 municipios de Chiapas. Y bueno, al ir e indagar, pues sí, nos fuimos dando cuenta que efectivamente ya estaban trabajando, pero con engaños. Se había engañado a la población, les habían dicho que venían de universidades, que simplemente iban a ver si había minerales. Y la gente no sabía lo que son minerales, así con esa palabra. Saben lo que es oro, lo que es plata, pero si le dices minerales o antimonio, barita, zinc, pues no lo saben. Entonces fue con engaños. Entonces una vez que nos enteramos de esta situación y empezó entonces a ver el material informativo suficiente, tanto con videos que trajimos de Sudamérica y de Centroamérica, como material escrito, y la gente empezó a darse cuenta de lo que era el riesgo de todo esto, empezaron las movilizaciones, empezó la represión, las amenazas, ¿sí? Hubo ya muchos casos ya de confrontación interna en comunidades, propiciada por el mismo Estado, ¿sí? Con gente que cree que realmente les va a tener un beneficio de desarrollo lo de la minera, y se ponen a favor de la empresa minera, o actores concretos, yo no diría todavía paramilitares en esa región. En otras regiones de Chiapas ya hay grupos paramilitares concretos que están actuando, igual que en Chiapas, igual que en Colombia y en otros lados. Pero en esta parte de la Sierra Madre todavía no podemos hablar de grupos paramilitares, pero sí de un germen de ellos, en donde ya están empezando a operar a favor del Estado para confrontarse con quienes estamos en la resistencia contra las mineras. Entonces, esa etapa se fue subiendo, se intentó la gestión con las autoridades gubernamentales de decir no se quiere, y como respuesta recibimos militarización, amenazas. Esto fue subiendo de tono, hubo ya movilizaciones, encuentros internacionales principalmente con organizaciones de Guatemala para que nos apoyaran, como tiene una gran experiencia en Guatemala contra las mineras, que nos apoyaran en la información, difusión, y bueno, todo esto son pueblos hermanos, que los mayas de Chiapas y de Guatemala, que tienen formas muy, muy, muy parecidas, de ancestrales. Entonces, había ahí un gran apoyo. Bueno, tuvimos un hostigamiento fuerte del ejército para evitar que hiciéramos este tipo de intercambios, hasta que bueno, ya finalmente ya optaron por la criminalización directa, empezar a señalarlos primero en el caso de nosotros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de decirnos que estamos vinculados a células armadas, y finalmente ya pasar a una etapa fuerte en donde actores como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nosotros, una organización agrarista, sacerdotes de la Iglesia Católica, pues ya señalados de estar armando un movimiento armado, y que para financiar ese movimiento armado teníamos vínculos con el cártel de la droga más importante de México, que es el del Chapo Guzmán, y también vínculos con el cártel de criminal más poderoso, que es el de los Zetas, y nos dedicamos al tráfico de armas, de cocaína, de indocumentados, el arsenal más grande que se ha confiscado en la historia del estado de Chiapas, nos lo adjudicaban a nosotros, e incluía un tanque de guerra, imagínense nada más de qué tamaño era la cosa. Entonces todo eso ya pasaron ese proceso de criminalización, y nos involucran a todos estos actores que, si bien nos conocemos entre muchos de nosotros, no tenemos realmente una relación. Por ejemplo, nosotros con los sacerdotes pues no tenemos mayor relación, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué nos incluyen a todos? Con el Centro de Derechos Humanos sí, con los agraristas también, ¿sí? Pero es una relación pues de apoyo de compañeros que nos conocemos, pero no una relación orgánica. Y en estos informes de inteligencia militar nos ubican como si todos fuéramos la misma estructura, que estamos haciendo todo esto que ya les dije. Entonces es claro que esta serie de actores somos las cabezas más visibles del movimiento antiminero. Entonces optan por eso y después cuando esta parte se les empieza a caer, porque por una serie de razones que serán largas de explicar, la Oficina de Naciones Unidas, que está en Chiapas, mete las narices en el asunto porque hay presos, hay torturados, se mete Amnistía Internacional, hay campesinos que se refugian en las instalaciones de la ONU y la ONU mete las narices. Entonces en ese momento, ¿sí?, desiste el gobierno de esta estrategia de criminalización y empiezan los asesinatos selectivos, como el que se leyó al principio de Mariano Abarca, el último de Abelardo Mérida. Empiezan las amenazas de muerte contra compañeras de nosotros de la Organización de Mujeres Quinalan Tzetik y en contra de otro defensor de derechos humanos, Adolfo Guzmán. O sea, empieza ahí la estrategia del terror cuando les falla la estrategia de criminalización. Así va el movimiento antiminero. ¿Cómo ha impactado esta estrategia? Primero, esta criminalización, supongo que incluso entre las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, era bastante inverosímil, ¿no? También. Sí. ¿Y cómo ha impactado luego esta estrategia del terror? Bueno, pues tiene sus efectos, obviamente. En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿no? Tuvimos que salir varia gente. Yo estoy en Europa desde el 23 de noviembre en una gira de denuncia, pero hubo otra compañera muy asediada, Yolanda Castro, pues está ya tuvo que venirse a vivir, de todo el asedio que tuvo, se tuvo que venir a vivir a Asturias, ¿sí?, con sus hijos. Otros compañeros tuvieron que salir de Chiapas. De todas formas, continúan las movilizaciones y continúan reportándose hostigamientos, amenazas y cosas así. Entonces, pues sí te impacta fuertemente a nivel personal y a nivel de organizaciones. Aunque la conciencia está muy clara, la gente ha tomado una gran conciencia del daño que sería la minería y va a seguir adelante, eso es indudable, a costo de que si esto sigue así, el Estado mexicano no entiende, no logra entender a cabalidad hasta dónde los pueblos indígenas están dispuestos a defender lo único que tienen, que es la tierra. Si no lo entiende el gobierno mexicano, va a haber desgraciadamente en adelante muchos muertos, muchos presos, ¿sí?, desaparecidos y todo lo que ya sabemos, ¿sí?, porque la gente no va a dejar su tierra y no va a permitir que entren las mineras y hagan este destrozo. Ya tienen la conciencia de lo que es, ahora sí ya saben lo que es el mineral, ya saben lo que es el cianuro, que nunca lo habían escuchado oír en su vida, ya saben lo que es el plomo, el mercurio y una serie de cosas que les harían daño. Entonces la gente va a resistir y lo único que esperamos nosotros es que en este tipo de denuncias, movilizaciones que estemos haciendo, etcétera, pues se logra hacer la presión política suficiente al gobierno mexicano para que aborte estos planes. Pero francamente no es fácil. Hablamos ya de 54 concesiones de miles de millones de dólares en oro, plata, zinc, antimonio, barita, que están enterrados en esa Sierra Madre de Chiapas y que no creemos ni que las empresas transnacionales renuncien a ello, ni que el gobierno tradicionalmente corrupto que tenemos en México vaya a renunciar a la tajada de pastel que le corresponde. Entonces, así de grave es la situación como lo vemos. Pues muchas gracias, Dani. Y que tengas mucha suerte en este tour que estás haciendo, porque nos quedan 5 minutos de programa. Y decirte que tengas mucha suerte y que ojalá se te escuche, porque en el fondo, mira, las corporaciones también juegan mucho con su propia imagen, ¿no? Sí. Y poder señalar a las corporaciones según y decir lo que están haciendo en según qué sitio es muy importante, porque a lo mejor, quién sabe, esta problemática en Chiapas no se para, pero esta corporación en un terreno que tiene que aterrizar nuevo puede servir este caso como contraejemplo para impedir que esto suceda, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, si quieres añadir alguna cosa más, pues nos... Pues a mí me gustaría que citaras así rápidamente las empresas que están implicadas, como para que la gente sepa también y... Bueno, claro. Pues dentro de las implicadas está la famosa Blackfire Exploration, que es la responsable de la muerte de Mariano Abarca. Está la Linear Gold Corp, Kinross Gold, Glamis Gold y Frontier Development Group. Sí, esas son las que están ahí ya visibles, caminando y que son de capital canadiense todas ellas y que están también relacionadas a asesinatos recientes en Guatemala y El Salvador, al menos hablando de la región centroamericana. Seguramente estarán implicadas en otras historias en otro lado. Por último, sí quisiera decir también un mensaje en general, el decir que si no hubiera una demanda de oro, ¿sí?, tanto en las poblaciones ricas de nuestros países como en los países del norte, si no hubiera esa demanda de oro, no tendríamos estos problemas. Entonces es un llamado también a la conciencia del consumo, ¿sí? Por poner un ejemplo, hace la última vez que estuve en Barcelona, que fue el año pasado a finales, en noviembre que estuve por aquí, tuve la oportunidad de ir a Camasdeus, no sé si lo pronuncio bien, sí, pero había Camasdeus, bueno, y ese día estaba precisamente, no recuerdo el nombre de la persona, dando una plática sobre lo que era la energía nuclear y las energías limpias y demás. Y hubo una cosa muy interesante cuando tocaba el asunto de la energía nuclear, que la venden acá como una energía barata, ¿sí? Como, perdón, no barata, como una energía limpia, ¿sí? Y no se ponen a considerar que el uranio, que también, por cierto, hay mina de uranio en Chiapas, ¿sí? Que donde sacan el uranio dejan un destrozo terrible, y que después para enriquecer el uranio, eso no lo sabía, eso lo oí ese día en Camp Pascual, sabía nada más de que la explotación directa del uranio deja una catástrofe terrible en el lugar, pero el enriquecimiento del uranio gasta tanta energía, ¿sí? De otras fuentes, que resulta que de energía limpia el nuclear no tiene absolutamente nada. Entonces, si es un llamado a la conciencia, si finalmente se deja de consumir oro en los países del norte y en las oligarquías ricas de nuestros países en el sur, no tendríamos este tipo de problemas. Nada más, yo creo que es todo por mi parte, y agradecerles mucho el espacio. Bueno, pues desde aquí desearte que la lucha siga para adelante, que, bueno, que desde Optimismo Ante el Abismo intentamos rescatar esta actitud que nos traes, ¿no? Uh-huh. De decir, aunque las cosas estén a veces bastante jodidas, se sigue uh-huh. para adelante, y que esperemos que no desista tampoco la gente que hay por allí, y que la represión no les castigue duro, y que la gente en todo caso sepa responder también a eso. Bueno, pues muchas gracias por los deseos, por el espacio, y estamos en contacto. Bueno, nosotros vamos a terminar con una canción que traemos del Cauca colombiano, que la hemos puesto otras veces también en el programa. La canción se llama Pichimisac y forma parte de toda esta música un poco del movimiento indígena del Cauca, ¿no? Bueno, nos vamos con Pichimisac. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Optimismo Ante el Abismo, 104.5 del FM y 96.6 del FM. Entre Nimbe y Endamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Nimbe y Endamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. che pi wan re be pues wan nam pe no ra war nam pe ba bi so te gar so yo go ri am ru wan i si gi che pi wan re be pues wan nam pe no ra war nam be yo war a be ne nam be pi o re me ra ye nam be pi shi mi sa me ra me ra be ne shen de in kun nam be yo war a be ne nam be pi o re me ra ye nam be pi shi mi sa me Tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos.